para mi alma un poquito de clemencia, ya que tú eres el amor de mi paciencia. Tú sabes bien que yo te adoro con locura. No deberías de oponerte a mi destino, si sabes bien que Dios nos dio ternura. En cambio tú me avientas a un abismo. Que me quieras un poquito, te lo pido, y no dejes este amor en el olvido. No es posible que te quiera y no me quieras. No es posible que me abandones, mi cariño. Mi amor será tuyo, siempre tuyo. Quiéreme con pasión, es lo que pido, y seremos felices, te lo juro. Gracias.